Bien, te cuento. Este proyecto tiene autoría autoría local de Ayelen Raschetti, del Ministerio de Desarrollo del municipio de Cañuelas. Y bueno, llega a mí como una propuesta para difundirla a nivel barrial. Cuando conocí la propuesta me pareció tan interesante, tan hermosa, tan inclusiva, que bueno, empezamos a invitar a las vecinas, les entusiasmó muchísimo la idea, y después empezó a difundirse cada vez más, y se transformó de un encuentro barrial, ¿no?, en una sociedad de fomento, en un encuentro local del municipio de Cañuelas. De hecho, están invitadas un montón de agrupaciones que trabajan permanentemente en la defensa de los derechos de la mujer, ¿cierto? Así que bueno, comenzó así. Te cuento un poquito en qué consiste el proyecto. Dale. La Guía Menstruamos es un proyecto que contempla asistir a la mujer, ayudar a la mujer en lo que es la etapa de la menstruación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el tema de la menstruación es un tema tabú, de que no se habla, que se oculta, como si no fuera un hecho natural del cuerpo de la mujer. El tema de este hecho natural en el cuerpo de la mujer se oculta de mil maneras, y también representa, esa forma de ocultarlo representa y no tener en cuenta las desventajas en que se pone a la mujer, a las personas menstruantes, vamos a hablar así, ¿sí? A los cuerpos menstruantes, en el momento de tener que atravesar ese proceso. ¿Sí? Cuando una mujer está en su etapa de menstruación, tiene que adquirir distintos elementos para la higiene íntima, ¿sí? Entonces, esos elementos son costosos. Si una niña, un adolescente no tiene una toallita femenina para poder usar en esos días, no puede asistir a la escuela. Eso implica que hay una desventaja para ella, porque pierde días en su educación, lo que conlleva a menor formación también. Si una mujer no tiene para comprarse las toallitas femeninas, no puede ir a trabajar. El tema ha sido banalizado, utilizado como burla, como ocultamiento, como síntoma de vergüenza, ¿no? Como algo vergonzante. Durante toda la vida fue así, toda la vida. Bueno, hoy día queríamos sacar el tema para afuera, porque una de las cuestiones que a mí me pareció súper interesante es que el Estado está presente en todas partes, ¿sí? Con esta propuesta que nos hace el Ministerio de Desarrollo de acercarse a las mujeres para proveerles las toallitas femeninas para el periodo menstrual, nosotros decimos bien, porque no estamos solas, estamos acompañadas. Eso nos hace sentir acompañadas. Entonces, nosotros decimos, este programa, este proyecto presentado como está, contempla la posibilidad de que las mujeres reciban mensualmente las toallitas femeninas. Para eso tienen que hacerse y presentar un estudio médico ginecológico anual, y también contempla la posibilidad de la instalación de un chip en mujeres de hasta 24 años. ¿Por qué? Ese es otro tema importante, porque un chip para no tener un embarazo no planificado. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué se entiende por un embarazo no planificado? Un embarazo, lo que llamamos un accidente. A ver, traer una familia a este mundo no debe ser un accidente como resultado de un accidente, sino debe ser como un proyecto de vida. Entonces, bueno, este programa es completo, es completísimo. Por eso cuando yo lo conocí me enamoré y me decidí a trabajar para que se difunda. ¿Sí? No sé, decime, ¿qué te parece a vos el programa? Bien, se está hablando de un promedio de 3 a 4 mil pesos anuales, claro, por persona menstruante, ¿sí? Imagínate en aquellos grupos familiares donde hay varias personas menstruantes, ¿sí? Imagínate para una familia, me decía una vecina que tiene varias hijas, me decía, termina una y empieza la otra, y entonces esta ayuda que le da el Estado es muy importante para la familia, ¿no? Entonces, yo digo, los costos son elevados. No tener el dinero para comprar una toallita femenina en cuanto a la mujer ingresa en el periodo menstrual, es tremendo porque las mujeres recurren a otros elementos, ¿no? Y no siempre los otros elementos son saludables para la higiene íntima, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, por de ahí que radica la importancia, ¿sí? de que la mujer pueda acceder, tener la seguridad. Y otro tema que te digo, que es importante, que va de la mano con esto, es el tema de la atención ginecológica que debe tener la mujer. Claro. Nosotros decimos, bueno, en este proyecto se contempla la entrega de mensual de las toallitas femeninas, pero le pedimos a la mujer que vaya a atenderse, que vaya al ginecólogo, que se haga el PAP, que se haga la colpo, que se haga las mamografías. Entonces, para el Estado significa una gran prevención que la mujer pueda, que tenga que acceder a esto, y hay que facilitarle también que pueda acceder a una atención ginecológica, porque a veces nos encontramos con que los hospitales en realidad tienen mucha demanda y la mujer va más de una vez y no consigue el número, tiene que levantarse a la madrugada para ir a conseguir un número para atenderse con el ginecólogo, y a veces se vuelve porque ha ido más de una vez y no ha conseguido atención médica. Entonces va pasando el tiempo y la prevención es cada vez pierde sentido. Así que, bueno, estamos tratando de contemplar todas las situaciones, porque una cosa no podría tener el resultado si no prestamos atención en la otra también. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la mujer tenga garantizada su atención médica? ¿Sí? Hay mucho para hablar. Hoy creo que va a ser una tarde muy linda, de que se van a debatir bastantes cosas. Se va a hablar de la cuestión de género también. ¿Qué es eso de la cuestión de género? ¿Sí? Que muchas veces se habla, y por ahí la mujer común no está prestando atención qué es lo que abarca la cuestión de género, pero bueno, para ello van a venir especialistas. Así que yo te digo, estamos con mucha expectativa, hay mucho entusiasmo, y las mujeres estamos sintiendo que por primera vez están haciendo efectivos nuestros derechos, ¿no? Así que bueno, nada, eso es lo que quería contarte un poco. Bueno, es una cuestión cultural, esto es histórico, no, antes no se hablaba, antes se ocultaba, y yo creo que tenemos que empezar a naturalizar todas aquellas cuestiones que lo que consigue, el ocultamiento consigue, es un efecto negativo, ¿no? En aquella persona que es objeto de ese ocultamiento, ¿sí? Bueno, tabú, antes no se hablaba, ¿dónde vamos a hablar en otro momento? En una radio de la menstruación, ¿sí? Con la naturalidad que el tema requiere. No se hablaba, solamente era, la menstruación era algo para ocultar. ¿Cómo puede ser que se oculte la menstruación? ¿Cómo puede ser que sea motivo de risa? Es más, Miri, sí. A ver, todo el cuerpo, vos acordate cuando éramos chicos, ¿no? Que cuando hablábamos de los pechos de la mujer o de los senos, los chicos decían el timbre, ¿te acordás de esto vos? Claro. Sí. O sea, se le cambiaba el nombre, se desvirtuaba, todo para no hablar concretamente de lo que es el cuerpo. Yo creo que el conocimiento del cuerpo, este tema que hoy nosotros tratamos, del tema de la menstruación, creo que no es solo un tema de mujeres. Creo que tenemos que conversarlo mucho las mujeres, en principio para sacudirnos el yugo, ¿no? De la cultura que ha venido tratando de mantenernos tapada en muchas cuestiones, para empezar después a poder transmitírselo a los demás integrantes de la sociedad. ¿Sí? Naturalizar, si una mujer no conoce su cuerpo, ¿cómo va a poder cuidarlo? ¿Sí? Si un varón no conoce su cuerpo, si no conoce cómo funciona el cuerpo de una mujer, ¿cómo van a poder cuidarse? ¿Sí? Entonces yo digo, esto empieza con nosotras las mujeres, que hablando las mujeres, aclarándonos un par de conceptos, revirtiendo los conceptos, el tema del tabú, ¿no es cierto?, revirtiendo el concepto del tabú sobre la menstruación, que es el tema que nos convoca el día de hoy, y avanzando hacia la naturalización de aquellas cuestiones que hacen a la persona, ¿sí? Así que, bueno, esa es la idea. En ese sentido, la importancia justamente de este tipo de lanzamiento, de programas, ¿no? Como lo es Menstruamos, y la posibilidad de dar esas charlas de manera grupal y perder ese tabú que se ha instalado. Claro, justamente lo que buscamos es naturalizar en nuestro vocabulario la palabra. Menstruación implica un proceso natural del cuerpo y no implique que tengamos que ocultarlo, ¿sí? Hasta ahora todo lo que se sabía de la menstruación era la publicidad de las toallitas femeninas. Claro. Pero nunca se habían ocupado de hablar con las mujeres, porque nunca se había dado. Esto se da ahora en el marco coloquial que hay con la persona, con el próximo, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo digo, empezar a hablar, hasta que nos cansemos de hablar y un día sea tan natural el tema que no tengamos ningún inconveniente y no nos parezca vergonzante ir a la farmacia y pedir un paquete de toallitas femeninas. Así que creo que esa es la finalidad, conversar, porque esto podría haber sido simplemente la entrega de una toallita femenina. No es la entrega de una toallita femenina, es la entrega de este accesorio que es necesario para la higiene femenina, pero además es la entrega de la información, es la entrega del intercambio, ¿sí? Es el coloquio con las otras mujeres, es el saber que hay muchas mujeres que sentimos igual y que estamos en este mismo espacio y que necesitamos sacar para afuera un montón de cosas para revalorizarnos, ¿sí? Para que podamos tener oportunidades en el mundo. Si una mujer tiene que faltar al trabajo, eso lo contempla un empleador, y entonces entre decidir entre un hombre y una mujer, porque la mujer tiene que faltar cuando está indispuesta, porque hay mujeres que se sienten muy mal cuando están indispuestas, ¿sí? Entonces tienen que faltar al trabajo. El empleador decide tomar un varón que sabe que no se indispone. Entonces, no tiene que ser una desventaja. Tenemos que tener los recursos suficientes. La menstruación no tiene que ser una desventaja. Tenemos que tener los recursos suficientes como para poder sobrellevar ese hecho natural de una forma natural y que no nos cause desventaja. 14:30 horas están convocadas las mujeres, vienen agrupaciones de defensa de derechos de la mujer de todo Cañuelas, viene la gente del Ministerio de Desarrollo. Uh-huh. Vamos a desarrollar todo esto en un ámbito ameno, que nos sintamos cómodas todas, que tengamos la oportunidad de explayarnos. Estamos todas iguales, hoy somos todas mujeres. Somos mujeres y somos cuerpos, y hay cuerpos menstruantes. Uh-huh. ¿Sí? No, yo a veces, viste que culturalmente cuesta a veces diferenciar, sí. A veces uno tiene una cuestión de decir, bueno, ¿y cómo lo digo? A veces todavía nos cuesta sacar para afuera. Entonces, yo digo, hoy vamos a tener oportunidad de hablarnos cara a cara, de vernos y de sentirnos iguales, ¿sí? Por eso esperamos a todas las mujeres de Cañuelas, esperamos que vengan a compartir cómo las hace sentir este tema. Yo te digo, no es solamente repartimos toallitas, esta vez queremos compartir con las cañuelenses este proyecto que es muy lindo. Queremos avanzar sobre el tema de aquellas mujeres que decidan colocarse el kit para prevenir embarazo, que el embarazo sea un proyecto de vida y no sea un accidente. Queremos un montón de cosas. Hoy empezamos con esto. Bien. Bueno, Barrio Santa Anita. El Barrio Santa Anita está ubicado en la ruta 3, kilómetro 50-700. Nos vamos a encontrar en la placita, en un espacio abierto, porque todavía tenemos que cuidarnos mucho. Uh-huh. Va a haber un espacio en la placita que va a haber 100 sillas, va a haber gazebos. Todo esto es el apoyo que la municipalidad nos ofrece para que podamos desempeñar el evento con el mayor cuidado, ¿cierto? No debemos desatender esas cuestiones, más no debemos postergar tampoco. Claro. Aquellas cuestiones importantes, ¿sí? Uh-huh. Entonces esto va a ser en la Plaza de Santa Anita, es en la calle San Martín y Ceballos, y ya te digo, el barrio está ubicado, ruta 3, kilómetro 50-700. Es conocido el barrio, así que yo me imagino que las mujeres, las van a llegar y van a poder llegar, y si no, estamos acá, van a saber seguro. Ya te digo, esperamos a todas con mucha alegría, con el corazón abierto, para conversar todas aquellas cuestiones que nos ocupan, ¿sí?